Y el mensaje de hoy tiene que ver con la bendición. ¿A cuántos les gusta tener bendición? ¿Cuántos de ustedes se han sentido bendecidos por nuestro Dios? Bueno, la mitad sí y la mitad no. Se ve que... Bueno, vamos a orar para que la otra mitad también se sienta bendecida alguna vez. No hay nada más lindo que sentirse bendecido por Dios. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con unos ciertos pasos que se pueden dar, ¿saben para qué? Para perder la bendición. El título del mensaje es Pasos para perder la bendición. ¿Sentiste que alguna vez perdiste la bendición? Que venías bien, que venías con algo lindo así y de repente hiciste algo o pasó algo en tu vida que te hizo perder la bendición, te hizo perder la paz. Bueno, quiero decirles de que en realidad eso de perder la bendición no es casualidad, sino que es algo que produce el diablo para justamente sacarnos del lugar donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que estemos en el lugar de la bendición. Pero el diablo no quiere que estés en el lugar de la bendición. El diablo quiere que te vayas para el lado de la maldición, que te vayas para el lado del dolor, para que te vayas al lado de del desengaño. Y en esta mañana vamos a hablar de esto. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a hablar de la primera pérdida de bendición que tenemos registrada en la historia de la humanidad. Dice Génesis 3, 1 al 7. Y cuando hablo de bendición, estoy diciendo de que tenemos que ser de bendición nosotros también a otros, ¿eh? Hoy, aparte de los hermanos que están en el campamento, hay algunos hermanos que faltaron. A lo mejor ustedes se dan cuenta, porque siempre se sentaban cerca de ustedes, atrás, al costado, adelante. Sería bueno que esta semana le pegues un llamadito y seas de bendición a este hermano que faltó. Porque eso es parte de ser de bendición. Es decir, me preocupé por vos. Ustedes no saben cuánta bendición puede significar un llamado. Nos contó nuestra hermana Laura cuando contó el testimonio de mi hermana Sandra y Cristina que pasaron por el hospital antes de que operen. Y vamos a orar con vos. A ver, nuestras visitas no deberían pasar desapercibidas en nuestras visitas la oración. Voy a orar por vos. Vamos a orar juntos. Somos el pueblo de Dios y cuando estamos con Dios, tenemos que tener presente la oración también. Bueno, supongo que encontraron, aparte Génesis es un libro muy fácil de encontrar. Después del índice es lo primero. Capítulo 3 son dos páginas para adelante, me imagino. Dice así, versículo 1 hasta el 7 vamos a ir. Pero la serpiente era astuta. No estaba hablando de la suegra, se los aclaro. Estaba hablando de la serpiente de Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos que pongas unción, Señor, en esto que vamos a decir y que pongas unción en los oídos de quienes escuchan para que la predicación llegue, Señor, de una forma contundente a los corazones de mis hermanos, Señor. Y que parta de una forma contundente y que produzca efecto en nuestras vidas inmediatamente el día de hoy. En tu nombre, Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. Tomen asiento. Si quieren decir gloria a Dios, es bienvenido. Yo hoy estuve orando para que la palabra que hoy comparta con ustedes sea contundente. Que llegue, que la escuchen, que la tomen y la practiquen. No hay nada más contundente que eso, que tomar algo y ponerlo en práctica. Entonces, no debería pasar un domingo en el cual escuches una predicación y no te lleves algo para poner en práctica. Algo de todo esto deberías poner en práctica. Y voy a empezar a hacer hincapié en esto, porque a veces escuchamos las predicaciones como si fuesen un cuentito que nos cuentan. A veces está bueno, a veces nos hace reír un poco con alguna ocurrencia, con algo. Pero yo no estoy aquí para divertirlos. Yo no estoy aquí para entretenerlos. No vienen al culto a pasar el rato. Vienen al culto a profundizar y a celebrar su relación con Cristo. Y cuando tenemos la palabra de Dios, ustedes están escuchando la palabra de Dios explicada de alguna forma, eso llamamos mensaje, que es una forma profética. Porque la palabra de Dios expresada hacia el pueblo es profecía. Y la profecía tiene que ver con nuestro futuro. ¿A cuántos les gustaría conocer el futuro mejor de lo que lo tienen ahora? ¿No? ¿Cuántos quisieran que le digan una profecía de su vida? Yo la verdad no sé, ¿eh? Pero sí, dice la Biblia que tenemos la palabra profética más permanente. Digo, porque ahora está de moda en muchas iglesias, ¿no? Palabra profética, ministerios proféticos, y son todos proféticos. Pero la palabra profética más permanente es la Biblia. Esa es la palabra profética más permanente. Entonces hoy vamos a tener palabra profética, y escuchala bien, porque puede ser una profecía para tu vida. ¿A ustedes les pasó alguna vez de que estuvieron en algún lugar, un vendedor que les quería vender a toda costa? ¿Participaron alguna vez de alguna venta, un esquema de venta agresiva, se llama, donde el vendedor les quiere vender, les quiere vender, les quiere vender, les quiere vender, y parece que no los va a dejar en paz hasta que ustedes no le compren? ¿Les pasó eso? Es una situación incómoda, muy incómoda. Pero son insistentes, ¿eh? Yo después les voy a contar un caso que me pasó a mí. Pero lo que tiene es que son personas muy insistentes. Existen en diversos rubros, ¿no? Desde viajes hasta el vendedor de bolsitas de residuo que pasa por la puerta de su casa. Existen en diversos rubros, pero son vendedores, ¿no? Y tienen una forma que son agresivos en cuanto a su forma de ser. Pero nunca empieza de una forma agresiva. Todo empieza primero con una sonrisa. Empieza de una forma sutil. No te vienen a decir, vos me tenés que comprar. ¿Qué sé yo? Puede ser así un amigo, pero la verdad que un desconocido me dice así, dice, ¿qué te pasa? No, chau, me voy. ¿Qué venís a hablarme así? No, te vienen con una sonrisa, empiezan a sanatearte, a darte dulzura a tus oídos, y en un momento te encontrás con un producto en la mano, con 9 tarros de shampoo, que te salieron lo mismo que 18 shampoo de la marca más cara, y encima estás contento porque trajiste 9 tarros de shampoo así chiquititos, ¿no? Yo sé a alguien que le pasó, ¿no? Digo el pecado, pero no el pecador. ¿Ustedes conocen, sí? Fue una discusión, una vez en casa se armó una bárbara con esos 9 tarros de shampoo. Más que shampoo, detergente era, no servía ni para bañar al perro. Pero uno de los dos volvió feliz. Bueno, pero fuera de eso, un vendedor es capaz de hacer esas cosas. Y el problema que tenemos en nuestra vida es que el diablo es un gran vendedor de mentiras. Y creo que no es el mejor vendedor del mundo, porque el mejor vendedor del mundo es Jesucristo con el Evangelio. Para decirlo así, hay un libro muy interesante que se llama El mejor vendedor del mundo, que empieza explicando como si fuese alguien que estaba vendiendo y termina explicando el Evangelio. Pero fuera de eso, el diablo tiene muchos ardides, muchas formas de confundir lo que nosotros vamos a escuchar y la forma en que nosotros escuchamos. Y el problema de perder la bendición empieza ahí. Y aquí hay varios pasos que yo quiero ver con ustedes. Son 4 o 5 pasos que tienen que ver con la forma en que perdemos la bendición. El primer paso está en Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer problema es cuando empezamos a escuchar voces extrañas. Adán, Eva, habían escuchado la voz de Dios, hablaban con Dios, pero nunca habían hablado con la serpiente. Entendemos de que la serpiente no era que hablaba, sino que Satanás había tomado ese animal. ¿Y cuáles son las voces extrañas? Porque ese es el tema. A veces decir, bueno, pero ¿cuáles son las voces extrañas que escucho en mi vida? Las voces extrañas entran a tu vida cuando vos, por ejemplo, empezás a estar aburrido. Estás aburrido y empezás a pensar pavadas. ¿Te pasó alguna vez eso? Estás aburrido y empezás a pensar, estás casado, estás aburrido y empezás a pensar en esa novia que dejaste. ¿La encontraré en el Facebook? A ver, estoy diciendo, estás aburrido. A ver, quiero que la palabra esta tiene que ser contundente y práctica. Si yo les hablo de este texto así sin pasar por arriba, a ver, ese es un tema. Estás aburrido y te pones a pensar, qué lindo cuando me juntaba con esos amigos, cómo nos mamábamos. Qué lindo, estás diciendo. Y te pones a pensar eso. Estás pensando en, che, qué bien que la pasábamos con fulanito, ¿no? Y resulta que eran boca sucia, mal hablados, irrespetuosos. Y vos empezás a escuchar porque estás aburrido, no tenés nada que hacer. Cuando uno está ocupado, su mente no anda pensando pavadas. Yo me di cuenta de que la mayor cantidad de pavadas las pienso de noche, cuando estoy muy cansado o cuando estoy muy aburrido, una de dos. Entonces trato de mantener mi vida ocupada, mi vida entretenida, y cuando estoy cansado me voy a dormir. Porque si no te vas a dormir, es probable de que empieces a darle lugar a las voces extrañas que te dicen, che, esto, che, aquello otro. La voz extraña generalmente también tiene una actitud crítica con respecto a otras personas. Por ejemplo, viene así a tu mente, o a veces las voces extrañas son amigos, que vienen de amigos, y te hablan mal de tu esposo, te hablan mal de tu esposa, te hablan mal de tus hijos, ¿no? Y vos, como estás aburrido, las empezás a escuchar. Te hablan mal de tus padres, ¿no? Estás ahí aburrido y empezás a pensar, sí, pues mi papá no sabe nada. La verdad que estos viejos, no sé, habrán pensado uno, a ver cuándo se muere de una vez, a ver si me deja en paz. ¿No? Y las voces extrañas se te meten en tu cabeza y empezás a ver cosas que no son. Se te meten, por supuesto, con respecto a la iglesia. Sí, porque en otras iglesias hay más amor. Yo conozco gente, como les dije alguna vez, que se ha ido de esta iglesia porque dice que no había amor. Y cuando me pregunta, ¿por qué? Porque a mí nunca nadie me visitó. Y la pregunta fue, ¿y vos a quién visitaste? Ah, no, pero yo... Ah, bueno, a ver, hay que entender de que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo me amo a mí y quiero que me visiten, tengo que yo empezar por hacer eso. Yo tengo que empezar por amar al otro. Yo tengo que empezar por abrazar. Estos días hablábamos acerca de, no recuerdo con quién, acerca del poder de un abrazo, del poder de decir, yo estaba enojado y le di un abrazo a una persona y se me pasó el enojo. A ver, pero no escuchar las voces extrañas que te meten cosas, por ejemplo, hasta con respecto a Dios. Entonces voy a empezar a escuchar. Y en las voces extrañas siempre utilizan parte de la verdad. Porque a lo mejor tu marido no es una maravilla. A lo mejor tu esposa no es la princesa máxima de Holanda. Algunos dicen, yo soy mejor. Bueno, está bien. Sí, no es tan difícil ser mejor, pero bueno, me quería poner una princesa, una reina. Vamos a poner algo autóctono. Las voces extrañas generalmente sacan de contexto las situaciones y no las ponen en perspectiva. Te sacan de contexto y te agarran hasta un texto bíblico y te lo dicen. Sí, ¿ves? Dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se resfriará. Y lees esa parte nada más, sin leer todo el contexto, lo que está diciendo eso y que te hace responsable a vos de no perder ese amor. Pero hasta ahí, oír esas voces extrañas no es ningún pecado. Hasta ahora, simplemente es darle lugar a lo que no tendríamos que haberle dado lugar. Entienden de qué estoy hablando, ¿no? ¿Le han dado lugar a algún comentario que no deberían haberlo hecho? ¿Le han dado lugar a algún comentario que no deberían haberlo dado? ¿Sí? Bueno, hasta ahí no hay ningún pecado. Es simplemente haber abierto el oído y haber empezado a pensar en algo, ya sea que alguien nos dijo, ya sea que alguien está pensando nada más y prestando su oído a eso. El segundo punto está en Génesis 3:2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Ahí está el segundo problema. El problema está que entabló conversación con esas voces extrañas. La mujer entabló conversación con el diablo. Y agarró y le dio lata, le dio, porque cuando uno quiere rechazar esas cosas, cuando uno tiene problemas de voces extrañas en su vida, cosas que está escuchando que no debería escuchar, lo primero que podría hacer es rechazarlas. Lo mejor que se puede hacer es rechazarlas. ¿Pero qué sucede? Muchas veces nos ponemos a discutir. Y ya se les dije, cuando te pones a discutir con el diablo, vas a perder. Porque si lo haces con tus fuerzas, vas a perder. Al diablo no se le discute. Al diablo se lo reprende en el nombre de Jesús. Y se lo resiste en el nombre de Jesús. No dice la palabra de Dios, discutan con el diablo y él huirá de vosotros. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si jugamos con fuego, ¿qué es probable que nos pase qué? Que nos quememos, que produzcamos un incendio. Yo jugando con fuego también, volviendo a las anécdotas familiares, casi prendo fuego un galpón con un fósforo apagado. Estaba apagado, pero mágicamente se volvió a encender. Quedaron achicharrados unos mocasines ahí que tenía mi papá. No sabía cómo. Un galpón lleno de pinturas podría haber volado media manzana por el aire. Y bueno, era adolescente y estaba jugando con fuego. Menos mal que era esa clase de fuego. ¿no? Porque hay otra clase de fuego que también incendia y que produce otra clase de efectos. Pero quiero decirles de que con el fuego, con el diablo, no se juega, se lo apaga, se lo reprende y se lo echa en el nombre de Jesucristo. A las voces extrañas no tenés que darle cabida en tu vida. Y cada uno sabe de qué clase de voces extrañas estoy hablando. Tienen que ver con tu matrimonio, tienen que ver con tu familia, tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con tus amigos, tienen que ver con lo que sea. Vos sabés de qué voz estoy hablando y cuál es la que te ha estado hablando, porque todo el tiempo nos está hablando a cada uno de nosotros para distraernos del objetivo que Dios nos ha puesto. Si estuviésemos enfocados, no tendríamos ese problema, porque estaríamos ocupados siempre. Pero ahí tenés, y voces de lo más variadas. Por eso no puedo poner casi ni siquiera ejemplos. Pero el problema es que te pones a discutir con esa situación y entablas conversación con el diablo. Es un gran vendedor, vas a perder. No te pongas a jugar con eso. Es como ese que camina en la cuerda floja, algún día se va a caer. El que camina en la cuerda floja, algún día se va a caer. Yo realmente creo que es hasta una actitud suicida esa. Pero a algunos nos gusta estar en el borde del pecado. No, pero esto no es pecado. Estoy hasta acá. Por eso es que hablábamos y escuchábamos las otras veces acerca de mantener nuestra vida lejos del borde del pecado. Alejado, metros, kilómetros si es posible. Por eso es que muchas veces en la iglesia dice, pero en la iglesia no te dejan ni esto ni lo otro. Lo que quiere la iglesia muchas veces es mantener el límite del pecado lejos de tu vida. Porque si yo estoy lejos del precipicio, me puedo tropezar, me puedo caer, pero me levanto y no pasa nada. Pero si yo camino por la cornisa y me caigo, termino muerto. Y ese es el problema, cuando morimos espiritualmente. Entonces el primer paso tenía que ver entonces con no entablar conversación con esas voces. No tenés que entrar en esa situación. Y volvemos a decir, ¿ustedes creen que todas las personas que son infieles a su esposo o su esposa lo hacen porque tenían ganas de ser infieles? No, entraron sin querer, de repente una sonrisita de más, un gestito de menos y terminaron haciendo un desastre en una familia. Eso es escuchar las voces del enemigo que quiere destruir tu familia. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ay, no, yo no siento. El amor no es una cuestión de sentimiento. El amor es una cuestión de decisión. Yo todos los días decido amar a mi familia. Todos los días decido amar a mi esposa. Todos los días decido amar a Cristo. No es por sentimiento que se hace eso. El sentimiento puede ser al principio, pero dice la palabra de Dios que no nos manejemos sensualmente. No seamos sensuales, y no está hablando respecto a la sensualidad física relacionada con el sexo, sino está referido a los sentidos. Nosotros nos gusta sentir a Dios, nos gusta creer a Dios, pero porque lo sentimos, porque qué bien que me siento. Pero muchas veces vas a estar orando y no vas a sentir puntualmente en ese momento la presencia de Dios. Pero vos tenés que creer que Él está y tenés que resistir al diablo aún en esos momentos donde no sentís la presencia de Dios. Porque el diablo justamente quiere alejarte de Dios. Y no tenés que entrar en esa situación. Cristo, hay algunos que buscan sentir todo y andan viendo demonios en todos lados, ¿no? Y entonces dice, sí, voy a reprender acá, reprendo allá, digo esta situación para... A ver, simplemente mantenete alejado. Jesucristo no anduvo buscando demonios para echar. Lean la vida de Jesucristo, lean la vida de los apóstoles. Y Él no andaba buscando como caza fantasmas un demonio a quien echar. No, porque hay algunos cristianos que andan por la vida viendo demonios en todos lados. Si hubiesen estado allí en el campamento de ayer, hubiesen entendido lo que significa taparte un ojo. Después se los contamos. Pero quiere decir, no hay que andar buscando en todos lados. No hay que andar buscando en todos lados a Satanás. Satanás es tan sutil que no se va a mostrar así, abiertamente. Simplemente tenés que alejarte del camino que te lleva a esa perdición. Bien, entonces, en Génesis 3:4. Está el otro punto, que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En Génesis 3:4 aquí encontramos que Eva acepta la mentira del diablo. Y ahí está el otro punto que te hace caer. Vos primero entra la duda de tu vida. Empezás a escuchar voces extrañas. Entablás conversación con esas voces y de repente te convenció de que lo que está diciendo es verdad. Estamos ahí a medio paso de caer. Todavía no caímos, pero podemos caer. Esa voz te hace ver a otra persona con ojos distintos. ¿Viste? Esa que se dice ser tu amiga. ¿Qué clase de amiga es? ¿Vos te diste cuenta cómo es? Y vos decís, sí, la verdad que sí. Siempre está al lado mío cuando me necesita nada más. ¿No? Y empezás así. ¿Viste ese que se dice? ¿Viste tu esposo que te dice te ama tanto? Mira, le gusta más estar jugando a la pelota con tus amigos, con sus amigos, que estar con vos. Y escuchás una partecita, porque después el resto de la semana está todo el día con vos. Pero vos escuchás lo que querés, porque estás dispuesto y ya pusiste tu oído y te pusiste a discutir con ese argumento. Y aquí hay algo que es muy importante. Que la idea vino a nuestra mente, alguien la sembró. Pero para caer, somos nosotros quienes aceptamos esa idea como verdad. No es el diablo. Yo he escuchado en algún caso que alguien que se justificó de andar pecando diciendo el diablo me tendió una trampa. ¿Sabés qué? El diablo es culpable de tenderte la trampa, pero yo soy culpable de caer en esa trampa. Yo soy el culpable de caer en esa trampa. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y la mujer aceptó esa mentira. Y como les decía, esas voces extrañas justifican tu acción. No, yo estoy haciendo esto porque en realidad no me merezco vivir esta vida. Yo me merezco ser feliz. ¿Cuántas veces has hecho cosas porque te merecías ser feliz? Y después resulta que eran decisiones no adecuadas para tu vida. Finalmente la mentira se acepta. Y en el 3.5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí es donde entró la duda. Porque yo acepto la mentira, pero todavía no quiere decir que haya cometido nada. Ahí estoy pecando en mi corazón nada más. Casi haciendo el pecado ya, pero me falta solamente ahí entró la duda. ¿Y por qué la duda? Desde el momento en que se te estuvo hablando la Eva con la serpiente, ahí ya tenía dudas. Por eso les digo, lo primero que tenemos que hacer con el diablo es no entablar conversación. No meternos a ese, no dar lugar a esa duda. Ahora les cuento lo que les dije que en algún momento me intentaron vender hace unos años atrás. ¿Vieron que hay unas tipo de vacaciones que se venden que se llaman tiempos compartidos? Ahora no sé si están tan de moda, pero unos años atrás estaban muy de moda. Y a uno le decían que por una cuota que parecía no ser muy alta, uno después tenía durante 99 años un lugar magnífico para irse de vacaciones una semana al año y que era una cosa... Nosotros sabíamos de esto, habíamos escuchado, yo había escuchado alguna vez, y en un momento con mi esposa nos invitaron, me dijeron, pero si vienen, les regalamos creo que era una cena o algo así, no me acuerdo bien, pero nos regalaban algo. Bueno, vamos, así por lo menos nos ganamos la cena. Señor bendito, qué poder de convicción tiene esa gente. Diga que creo que fue un error tonto del vendedor. El hecho de que nos hizo desistir a último momento, porque ya estábamos metiendo la firma, ya estábamos metiendo la tarjeta de crédito. No, y yo pensando en esa situación, cuando estaba preparando este mensaje, digo, es lo mismo, Satanás tiene más poder de convicción que un vendedor de celulares. ¿Vieron que los vendedores de celulares son también parecidos? Este plan es fantástico, mirá, tenés internet libre y cuando lo contratás resulta que no tenés nada libre, todo lo pagás extra. Y traes un contrato de 2 años que no podés salir hasta que no, digamos, y terminás con juicio, terminás en el veraz. ¿Todo por qué? Porque el vendedor es un mentiroso por naturaleza o es un exagerado por naturaleza. Y Satanás lo que hace es lo mismo. Intenta meterte en una decisión, en un lugar del cual después no puedas salir. Porque él quiere tu perdición. Él si pudiese venir un rayo destructor y mandártelo y destruirte, listo, ya está. Pero él no quiere, él no funciona así, él no tiene esa autoridad. Pero él puede sí trabajar en tu vida para destruirte, para alejarte de Cristo, para alejarte de la iglesia. A veces, yo la otra vez preguntaba a una persona por qué se había alejado de la iglesia. Y me decían, no sé, estuve, no sé, 5 años había estado alejado. Estuve 5 años y no sé. Y si sabía, y otra persona si sabía era, ¿sabes qué? Me enojé con el de la puerta. ¿Cómo el de la puerta? Sí, me enojé con el de la puerta. Ojo, los de la puerta, ¿eh? ¿Pero qué pasó? No dejaron salir al nene al baño y el de la puerta estaba simplemente controlando a los chicos por orden de la iglesia. Y a ver, ¿y eso puede ocasionar? Claro, porque le estás dando oído al diablo que te hable y digas, ¿ves? ¿Ves cómo es? ¿Ves cómo es eso? Todo en contra tuya. Algún hermano me llegó a decir, sí, porque en la iglesia están todos en contra de mi familia. Yo no podía dar crédito a mis oídos cuando escuchaba eso. No podía dar crédito a mis oídos. Porque digo, no podés dejar que Satanás te siembre esa semilla. Porque en realidad, Cristo vino a salvar a todos y no hay ningún favorito delante de su presencia. O mejor dicho, vos sos el favorito de Dios. Y la iglesia es simplemente el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Bien, en la tierra. Entonces, como les decía, esto de tiempo compartido, por poco estamos firmando ahí. Y eso que habíamos ido, mirá, vamos a decir que no, vamos a decir que no. Y venía, se iba uno y venía el otro. Y venía el jefe, y venía el supervisor. Y si esto fuese, vos lo pudieses pagar, ¿lo comprarías? ¿No? Eso es lo que te dice. Y el diablo también te dice eso. ¿Vos no quisieras tener esto? Si pudieses bancártelo, ¿no tendrías otro marido? No. ¿Otro más? ¿Para qué queremos? No, pero sí, a ver, entiendan. De que va a venir con montones de cosas. ¿De qué otra forma el diablo te puede llegar a tentar? Porque aquí hay varias cosas. Vos terminás adoptando como verdades esas cosas, pero el diablo te va a engatusar con los sentimientos, con el dinero. Entonces vas a terminar de repente endeudado porque querés tener lo que otros tienen. Y eso nos pasa a todos. Pues dice, no, eso le pasa a las mujeres que andan mirando vidrieras y quieren comprar todo lo que ven ahí. Sí, pará. Decime qué es lo que te gusta, a ver si no entra a una casa de computación y no querés ver la última computadora, o a ver si no entras a una casa de repuestos de autos, a ver qué le puede poner al auto. ¿Qué? ¿Otro espejito más? ¿Para qué querés otro espejito? ¿No? Y es así, ¿no? O en la casa donde sea, lo que sea tu hobby. A mí me largaron una casa. Yo no trabajo mucho con cuestiones manuales, pero me largaron una casa de herramientas. Voy a Lisi y me divierte ir a Lisi. A ver herramientas, veo lo otro. ¿Viste, Walter? Vos también tenías una. Eran solamente las vidrieras allá de Avenida Santa Fe de Gisela. Pero quiero decirles de que esto nos pasa a todos. Estamos en una sociedad que es puro consumo, consumismo, y donde si no consumís, donde no gastás, pareciera que, no, pero, a ver, tenés que ponerle un límite a eso. El diablo no puede meter tu futuro dentro de una caja donde él tiene el control. No podés estar endeudándote para después no tener control de tu futuro, porque eso te hace infeliz. Fíjense de cuántas cosas el diablo te mete en la cabeza, ¿no? Y te lo mete por la tele. Compre ya, pague ya. Compre ahora, pague después. ¿Cuándo? Sí, después vas a pagar y vas a pagar todo. No, porque los únicos que no pagan acá son los bancos. Pero la gente común, como ustedes y como yo, pagamos siempre. Siempre nos van a cobrar. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí fue donde Génesis 3.6, el punto número 5, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué metimos ahí? La codicia. ¡Qué bien! ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá! Ya me veo manejando ese auto, ¿no? Y te ves así. Y dices, ¿con qué lo vas a pagar? No sé. Voy a sacar un crédito. ¡Ya me veo con esa cartera! ¡800 pesos! Mirá. Estuve escuchando, viendo las conversaciones de los matrimonios. ¡Mirá! ¡Es una prun! ¡1200 pesos! ¿Está bien ahí mejor? Bueno. A ver, yo me estoy llevando ahí porque esos son a lo mejor los más jóvenes, así, pero los más grandes, pasa lo mismo también. Pasa con lo mismo con. Y cuando uno va a lo mejor creciendo más, dice, uno se da cuenta que no necesita tantas cosas para vivir. Uno puede vivir con menos y ser feliz lo mismo. Pero la juventud necesita consumir, necesita sentirse parte del sistema. El que es más grande después se va dando cuenta que todo es una gran mentira y que alcanza con que tengamos un poco y no hace falta mucho para ser felices. Y en realidad, la única forma de que puedes ser feliz es a través de Cristo. Cantábamos hace años, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba y solo Dios hace al hombre feliz. Pero en esto también tiene que ver otras cosas más. Hay más cosas todo eso. En el tiempo compartí ese lugar, cuando yo estábamos ahí, de repente uno estaba ahí escuchando a la persona que hablaba y de repente se escuchaban aplausos de otro lado. ¿No? Satánico, te los digo. Y gente que festejaba, que se felicitaba, se decía, bien, felicitaciones. Venían los de los otros grupos a felicitarlos, a los que habían comprado. Y uno veía todo eso y cuando lo miraba decía, son de terror. Son de terror. Y se felicitaban entre ellos. Yo creo que los que venían a felicitar eran otros vendedores que hacían todo el juego. Y todo era brillo, aplausos. Y es lo que pasa con el mundo. Es cuando tus amigos te dicen, pero va, total, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿Nunca te emborrachaste? ¿Nunca te pusiste en curda? Ah, no sos hombre. ¿Cómo? ¿Nunca le fuiste infiel a tu mujer? ¿Pero cómo es eso? A ver, y lo que eran valores de Dios terminan siendo, ¿cómo? ¿Cómo que no tenés relaciones? ¿Cómo? ¿Pero cómo que tenés que esperarte para casarte? ¿Hasta casarte? ¡Ay, qué anticuado! Y la palabra de Dios es clara acerca de lo que es santidad. Y lo que pasa es que esas palabras, esas voces extrañas, se están metiendo en la iglesia también. Se están metiendo y cada vez parece menos. No, no es tan grave. Y terminás cayendo y viviendo en la misma miseria que vive el mundo. Y después querés saber por qué sos infeliz. Sos infeliz porque escuchaste la voz del enemigo y le estás haciendo caso. Entonces, el tema esto, para no perder la bendición, tenemos que buscar la bendición constantemente. Finalmente, en Génesis 3:6 dice, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando todo está preparado, no hace falta ni que nos empujen. Solo damos el paso, tomamos lo prohibido y, por supuesto, siempre buscamos un cómplice. Sí, claro. Yo me siento mejor cuando tengo un cómplice. Entonces vengo acá y le tengo un chisme de, no sé, de Erika. Y se lo voy a contar a alguno, voy a decirle, ¿sabes qué? Porque Erika, contámelo, me lo dicen ahí en el fondo. Satanás es un gran vendedor de humo. No te olvides que es un gran vendedor de humo. Él quiere hacerte sentir mal. Él quiere hacerte sentir como una persona que no tiene... Como que sos una persona que sus problemas los podés resolver vos solos. Satanás es un gran vendedor de humo. Pero no te olvides que el pecado es tuyo, no es de Satanás. Es decir, el pecado es mío, decilo. Nada de que lo hagas, nada de lo que hagas es porque él te está obligando. Lo estás haciendo porque vos tomaste la decisión. Entonces, cuando tengamos, y el último versículo en el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales? ¿Qué les dio? Vergüenza. Y la consecuencia inmediata de caer en las garras de Dios y de perder la bendición es la vergüenza. Yo he estado aquí en la iglesia cuando a una persona se le dijo, estás por cometer tal y cual pecado porque tu vida lo está demostrando. Y la persona se ha ido ofendida. Y al tiempo se ve que era verdad la palabra que se había dado sobre esa persona. Y esa persona no vuelve a la iglesia porque tiene vergüenza, porque el pecado produce vergüenza. ¿Cómo voy a volver ahora? ¿A vos te parece que puedo volver? Yo quiero decirles de que Cristo está con los brazos abiertos esperando que vuelvas. Y la iglesia está con los brazos abiertos. Yo no conozco a nadie que haya entrado a la iglesia después de haber cometido algún pecado y que cuando haya entrado le hayan dicho, ¡ah, mira, ahí vino el pecador! ¿O te hicieron así alguna vez? No. ¿Qué te hicieron? Si algunos de ustedes han vuelto después de haber estado en caminos donde no tenían que haber estado. Decime si no te han dado un abrazo. Si no has sentido el amor de Cristo cuando volviste. Entonces tenemos que alentar a las personas que han perdido, que han caído garras, que han caído en el engaño, a que vuelvan a los pies de Cristo y que sientan en nosotros el amor de Cristo. Y si estás escuchando esas voces extrañas, empezá a rechazarlas en el nombre de Jesús. No vamos a permitir que el chisme, no vamos a permitir que las mentiras del diablo destruyan lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Tenemos proyectos en esta iglesia que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios ha puesto en el ministerio de la iglesia proyectos que hacen de que nuestro trabajo sea un trabajo importantísimo. El trabajo de cada uno de ustedes es fundamental para el proyecto de la iglesia. Pero ¿saben qué? Necesitamos que te unas a nosotros en oración, reprendiendo a Satanás para que se vaya afuera y que no esté molestando ni poniendo voces extrañas en la cabeza de nadie. Necesitamos que estemos... Que Dios nos mantenga lejos de esa cornisa para que no caigamos en el pecado. Es muy triste caer en el pecado. Es desolador porque te sentís vacío, te sentís hueco. Pero no hay nada mejor que sentir el amor de Cristo y sentir el abrazo de un hermano que te dice, ¿sabes que te queremos? ¿Sabes que Cristo te ama? Y ese es el verdadero evangelio. Y es el evangelio que queremos vivir. Hermanos, puestos de pie, en esta mañana quisiera que se lleven esto en su corazón acerca de... Estar atentos a qué voces estamos escuchando. Esto no es por nada en particular, pero algún comentario que he escuchado a veces tiene que ver con esto, con escuchar cosas que no deberíamos estar escuchando en nuestra vida y andar potenciando situaciones. No estamos en la iglesia acá para criticar a otro. ¿Para qué estamos en la iglesia? Estamos para servir. ¿Saben lo que significa servir? ¿Sentarte y esperar que pasen las cosas? No, pararte y hacer vos. Estás en la iglesia para ser un siervo de Jesucristo. Y un siervo de Jesucristo primero se rinde a su Señor. Cuando vienen tus problemas, cuando tenés problemas, llená tu vientre de Cristo. Poné música cristiana, cantá coritos. Si no sabes qué hacer, andate a caminar. Pero no des lugar a las tonterías del enemigo. Porque en Cristo somos más que vencedores.